dedicado al comandante Che Guevara. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. El camino, he visto cómo la muerte del pasado se volvió conciencia, disparos de amor y unidad en el instante. El futuro lo ascendió al espacio donde viven las estrellas. Mantén un ideal para el vientre de la tierra. La oscuridad y la luz parten de un mismo punto, del amor universal que hace que algunos estremezcan tanto en la adversidad como en la felicidad, dando pisadas poéticas de asfalto y falsos fantasmas que explotan allí donde encuentran el receptáculo del corazón lleno de luz. Cito: escupe, contradice antes de morir, ama a tu perro y a tu Chevrolet. Fin de la cita. Tengo el alma exaltada, arrobo en el instante. La causa y el efecto son amor, sangre, libertad, justicia, brillo en la mirada, ser sí mismo, he ahí la verdadera rebeldía, ser lo que tú quieras ser. La interioridad está lista, ha encontrado el receptáculo donde escupir su luz. Y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante.